Escuchamos el cuarteto de cuerdas de 1927 de la compositora holandesa Henriette Bosmans en tres movimientos. Interpretó el cuarteto de cuerdas Utrecht. A continuación le invitamos a escuchar la sonata en fa sostenido menor, opus 20 del compositor también holandés Julius Röntgen, en tres movimientos. Allegro non troppo. Con animazione y agitato. Interpretan Alexander Kerr al violín, Gregor Horsch al violonchelo y Sepp Herottenhaus al piano. Thank you. Escuchamos la sonata en fa sostenido menor, opus 20 del compositor holandés, Julius Roentgen, en tres movimientos. Interpretaron Alexander Kerr al violín, Gregor Horsch al violonchelo, y Sepp Herdenhaus al piano. Como parte final de nuestro espacio de hoy lo invitamos a escuchar la Sinfonía número 65 en fa mayor, de Franz Joseph Haydn, en cuatro partes. Vivace con espíritu. Andante. Menueto, y, trío finale presto. Interprete a la Orquesta de Cámara de Basel, bajo la dirección de Giovanni Antonioni. Final de nuestro espacio de hoy escuchamos la sinfonía número 65 en fa mayor de Franz Joseph Haydn en 4 movimientos. Interpretó la Orquesta de Cámara de Basel bajo la dirección de Giovanni Antonioni. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Vamos a dar continuidad a la programación musicalmente hablando, por supuesto, cuando son las 10:57 minutos y 20 segundos, 18 grados Celsius de temperatura ambiental en esta ciudad capital, y les vamos a presentar de los grandes genios dos obras del compositor Wolfgang Amadeus Mozart. Iniciaremos con la Sinfonía número 41 en do mayor, también conocida como Júpiter, Allegro vivace, Andante cantabile, Minueto allegretto, Molto allegro. Posteriormente, el concierto para flauta y arpa y orquesta en do mayor, Allegro, Andantino, Rondo allegro. Intérpretes, flauta, Miroslav Hurkovich, arpa, Vladimir Miloslav. Interpreta, les acompaña la Orquesta Amigos de Mozart de Praga en la conducción de Pietro di la Corona.